Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo acá? Coincidencia. Alcoyana, como decía Berugo. Qué grande. Divino. Nada, acá haciendo radio, ¿viste? Mejor de los mundos posibles. Después del country de hasta Cuaras, este programa. Un programa que viaja en primera, en suite, super cama. Dice camarote, lástima la música, ¿no? Un poco parda. ¿Qué pasa, operador? Nuestro operador técnico, Nacho Álvarez, como todos los viernes. Operator. Mirá, para que te des una idea, nos estás escuchando en la retaguardia, ¿viste? laretaguardia.com.ar, sitio de news. También en la AM 690. ¿Cómo no? Saludos, esos son operadores de doble apellido. Un gran abrazo. Sebastián Gómez Antelo. El otro día comimos algo en Liniers Ojo. ¿Un brunch? Brunch aparte. Con Seba. Sebi, decís. Esto es Mis hijos están con el padre. ¿cómo viene Silvio la serie que se está filmando sobre tu vida? ¿Quién se quedó con el protagónico? Está el casting todavía desarrollándose, han llegado a la final, nada menos y nada más que Ricardo Darín y una cianobacteria que también quiere representar el papel. ¿Cómo será el protocolo donde se mide la rentabilidad de una biografía? Viste que ya hay series de Coppola, de Menem... Del Diego. Bueno, del Diego está bien. ¿Cómo no va a ser una serie del Diego? De Bilardo. Basta de Bochini. ¿Por qué no la de Ricardo Bochini? El ídolo de los rojos. La del Cholo Simeone. Sí. Y series también. Román, la Coco está acá, el operador. Claro. ¿Cómo es? ¿Quién decide que esa serie? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la encuesta que le hacen? El estudio para ver si la hacen o no la hacen. ¿Cómo será ese estudio, esa planilla que llenan tocando timbres en los barrios, preguntándole a las doñas cuál es el ídolo del momento para merecer la biopic? Pero yo prefiero como cuando antes se le decía el biógrafo al cine. Esas eran historias de vida de gente gris, sin un horizonte rutilante. Esas historias sí valen la pena, como las que intentamos reflejar en este programa viernes a viernes. Quizás un tanto con morosidad, puede ser, pero con la mejor onda posible. Bienvenides una vez más a Mis Hijos Están con el Padre. Aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Buen día, gracias por el espacio, gracias por la convocatoria. Mi nombre es Gabriel Burgueño, yo me dedico al paisaje, soy planificador de paisaje, una carrera relativamente reciente de la UBA, acaba de cumplir 30 años, que bueno, todo relativo, ¿no? En el concierto de los 200 años de la UBA es poco tiempo, pero también es poco tiempo para, de alguna forma, la sociedad, ¿no? Nos pregunta la gente qué hace un paisajista y lo tenemos que explicar a veces que diseñamos espacios verdes, pero también restauramos ambientes degradados o trabajamos en políticas públicas, en espacios de escalas varias, ¿no? Desde una escala regional, un pueblo, una ciudad, una cuenca y un río urbano, hasta también un jardín, una maceta, ¿no? Ese es un poco nuestro oficio. Muy bien, gracias por la presentación, Gabriel. Buscando un poco, que ahora se busca poco, mediano o mucho en internet, yo trato de buscar poco, pero a veces me voy hacia lo mediano, encontré un artículo tuyo en un libro que se llama La Historia de su Paisaje Natural, editado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. y en ella haces un artículo, escribís un artículo sobre la vegetación originaria de lo que sería la, la región que incluye a la provincia de Buenos Aires. Quería empezar la entrevista con eso, cómo era la perspectiva, el imaginario que existía sobre, sobre el paisaje, sobre esa pampa, y cómo se desarrolla hasta la actualidad. Bueno, creo que pensar cómo era el paisaje originario de una región nos da varias puntas, varias pistas para amigarnos con ese paisaje, para pensar una ciudad más sustentable, más resiliente, también de alguna forma más justa, y donde el diseño, la planificación del paisaje se puede vincular con la identidad regional, porque algo que ocurre con los paisajes en todo el mundo es que se van homogeneizando, se van globalizando, se van simplificando, no solo desde las plantas que se cultivan, te diría, en todos los lugares más o menos las mismas, sino una cierta impronta de diseño, de forma, de color, de flores, y nos vamos alejando de la naturaleza. De alguna forma, lo que cultiva el ser humano tiene una impronta de artificialización vía la hibridación de especies, el, entre comillas, mejoramiento genético, que significa flores más grandes, flores manchadas, flores de colores distintos a los colores originales, portes a lo mejor más grandes o más enanos cuando se busca una planta para maceta, follajes manchados de amarillo o de blanco. Bueno, son todos inventos de alguna forma que el ser humano le ha ido imprimiendo a la vegetación que cultiva al seleccionar, por ejemplo, una mutación y ponerla en propagación, en cultivo y comercializar esas plantas. No es que esté mal. Eso es lo que se conoce, Gabriel, como transgenia. Bueno, claro, cuando hay una manipulación genética es transgénico, pero a veces es simplemente una selección donde por medio de, a lo mejor, siglos de cultivo, pensemos que algunas plantas tienen milenios de cultivo, ¿no? Si pensamos, no sé, cultivos como el maíz, el poroto, cultivos precolombinos, el ser humano siempre ha ido seleccionando plantas, ¿no? La de mejor fruto, la de mejor porte, la más sana, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos habitualmente cuando cosechamos una semilla de una planta que se la ve mejor versus otra que está más caída o con menos polenta? Eso ya es selección. Entonces, a través del tiempo, eso va generando una línea genética que no es tan diversa como lo que hay en naturaleza, que hay más grande, más chica, más fuerte, más débil. Ahora, volviendo al artículo, lo que intentamos ahí es describir cómo era Buenos Aires antes de Buenos Aires, primero por una cuestión de conservación, para decir, bueno, ¿cómo valoramos lo que no se conoce? Esa fue la primera pregunta. Entonces, al describir no solo la vegetación, sino también la fauna, el relieve, los cursos de agua, todo eso genera una perspectiva distinta para entender que Buenos Aires tenía un montón de recursos, de atractivos, digamos, y que hoy, para visualizar alguno de esos, tenemos que visitar una reserva urbana, ir a la isla Martín García, ir al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en Campana, o sea, salir de la ciudad, hacer unos cuantos kilómetros y encontrar algún vestigio de lo que fue ese paisaje originario. Muy bien, ¿y cómo fue o cuáles fueron tus intervenciones en el espacio público? Hablamos de plazas, parques, para recrear este paisaje original. Bueno, yo trabajé en la administración del Parque Quinquela Martín, que fue uno de los primeros parques de plantas nativas. Está ubicado al lado del estadio de Boca, en el barrio de La Boca. Y es un parque muy interesante porque surgió por iniciativa popular. La ciudad tenía en ese espacio proyectos de otro tipo, y el barrio, la comunidad se organizó, juntó firmas, hasta que se aprobó una ley que, digamos, impulsó la creación del parque. Y la comunidad también participó en la selección de especies nativas para ese parque. Se inauguró en 2006, yo trabajé un poquito después de eso, y en algún momento, bueno, se me terminó el contrato con la ciudad, estas cosas que pasan en el espacio público, me dediqué a trabajo por mi cuenta, a investigación, a universidad, etcétera, y la ciudad me contrató de vuelta en 2018 para un par de proyectos. Uno de ellos, la Plaza Manzana 66, el 11, sobre la avenida Jujuy, y otro, la Plaza Clemente, en el barrio de Colegiales, sobre Dorrego, frente al Mercado de las Pulgas, para ubicarnos. Bueno, son dos plazas que también tienen el eje de participación popular, porque la gente también se volvió a organizar, a juntar firmas, a ir en contra de alguna forma de la voluntad de la ciudad, que en ese momento quería hacer centros comerciales en las dos manzanas. Y bueno, fue la verdad que una buena conquista de lo público versus, de alguna forma, un proyecto más comercial, más capitalista tradicional. Y ahí asesoré a la ciudad en el diseño de estas plazas, pero sobre todo en cómo rearmar estos paisajes, ¿no? Con los bosques, con la selva, con los ambientes de humedal, con los pastizales. Todo lo que tenía Buenos Aires, especialmente donde está la ciudad, ¿no? En el borde, donde hay una transición entre pastizal en la parte más alta, bosque de tala, algarrobo, espinillo, chañar, etcétera, en la barranca, en lo que todavía son barrancas para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La barranca de Belgrano, la barranca del Parque Lezama, y los bajos con humedales, ambientes de selva, juncales, matorrales sobre la ribera. Bueno, por lo menos les diría media docena de ecosistemas distintos, de ambientes, de aspecto distinto, y que culturalmente me parece que son muy potentes, y que así como cuando viajas a una ciudad como turista, el paisaje te da una bienvenida, te da un mensaje de dónde estás, de qué estás viviendo, creo que Buenos Aires lamentablemente ha borrado esa impronta, ¿no? Y pensemos que todos los ríos y arroyos de Buenos Aires están modificados, todo el borde ribereño está de alguna forma negado, y creo que tiene que ver con un hecho cultural muy fuerte, que es la historia de la Argentina vinculada a la ciudad puerto, ¿no? Donde esta grieta, que a lo mejor hoy está a flor de piel y está el manifiesto en lo diario, es histórica en definitiva, ¿no? Y esta realidad contrastante entre el universo de quien produce y exporta versus la gente que de alguna forma genera la mano de obra y consume, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, creo que esa fricción, esa grieta, podemos decirlo, tiene un correlato con el paisaje. Esta, de alguna forma, negación de lo que fue Buenos Aires como paisaje originario tiene que ver con pensar lo productivo y especialmente sacar esa producción en Buenos Aires como ombligo del país, ¿no es cierto? Como vemos la red ferroviaria, hoy la red de rutas y autopistas, todo apunta a Buenos Aires para que lo que se produce salga sin ningún valor agregado hacia otros puertos, ¿no? Entonces, creo que eso ha generado que ciertas clases, cierta oligarquía, cierta, digamos, clase dirigente, históricamente ha mirado a Buenos Aires simplemente como puerta de salida y no como ciudad atractivo. Y cuando se pensó en la ciudad como atractivo, se pensó en una clave europeizante. Y por eso, no solo los edificios, la arquitectura, el urbanismo, sino también los parques, los paseos de Buenos Aires, han mirado a Europa como referencia y por eso han introducido también plantas de esos orígenes, y la impronta es netamente europeizada. Entre un macizo de sinacina que había en un enorme potrero en la calle Avellaneda, antes de llegar a San Eduardo, hicimos el experimento. Escribe Roberto Arlt, más o menos en el 1929, en el inicio de su novela El juguete rabioso. Yo he leído que hay una ley de arbolado, corregime, sino Gabriel, que impide la plantación de algunas plantas nativas en los árboles de alineación en la vereda, sobre todo los que tienen espinas, como este que leí recién del sinacina, o el mismo algarrobo. ¿Esto es así? ¿Vos recomendarías a nuestra audiencia que los vecinos planten árboles nativos en sus veredas? Bueno, sí, en realidad hay una contradicción ahí entre la normativa y el sentido común. La ley de arbolado de la Ciudad de Buenos Aires, si bien tiene, para mi gusto, avances con respecto a la normativa general, incluso de la propia provincia de Buenos Aires, niega el valor de muchas especies que por tener espinas no dejan de tener aportes también, ¿no? Y pensemos que en las plantas cultivadas tradicionalmente, estas que decíamos antes, de la hibridación, de la manipulación genética, de las cultivadas internacionalmente, muchas tienen espinas, ¿no? Como dice Ricardo Barbetti, que es una especie de referente pionero en estos temas, las rosas tienen espinas y nadie deja de cultivarlas. Creo que ahí hay una tensión para pensar cuánto nos aporta una planta y eventualmente cuál es el conflicto que puede generar. Entonces, creo que la espina es un obstáculo para lugares de paso, a lo mejor para calles de veredas, para árboles de veredas angostas, especialmente céntricas o de casco histórico, pero en muchos otros lugares, paseos, bulevares, avenidas, calles más grandes, perfectamente se pueden cultivar plantas como algarrobo, como espinillo, incluso tala, que es un poco más lento tal vez que los árboles promedio, pero que son nobles, que tienen mucho aporte a la comunidad y que además son árboles resistentes. En las últimas tormentas hemos visto lamentablemente eventos de desgaje, de caída del árbol entero. Pensemos eucaliptos, álamos, sauces, árboles de gran porte y que no son de esta geografía. Entonces, cuando sopla un viento excepcional, cuando se arma un túnel de viento por edificios nuevos, cosa que pasa en muchos barrios porteños, estos eventos hacen que muchos de estos árboles se caigan, ¿no? Plátanos, incluso fresnos, árboles de gran porte, y que más allá de la pérdida del árbol puede generar, bueno, obviamente daños materiales, heridos, desgracias que nadie quiere. Entonces, creo que hay un aprendizaje para pensar, para repensar el arbolado, no solo en términos de espinas, sino del porte adecuado, del comportamiento, de la longevidad, porque hay árboles que se plantan y después duran poco, o que tienen problemas sanitarios. Lo nativo, de alguna forma, es garantía de resiliencia, de aguantar las condiciones, de aclimatarse, porque siempre han estado acá, en alguna instancia. Y recién mencionabas que puede tener espinas, pero puede aportar otras cosas. ¿Qué puede aportar? Bueno, creo que es interesante la pregunta. ¿Algún tipo de árbol en particular? Seguro. Creo que, en primer lugar, bueno, esta condición que decíamos de emblema, de esencia de la identidad de alguna forma rioplatense, en algunos casos litoraleña, en otro caso más centro del país, pensemos algarrobo, espinillo, tala, son árboles que también están en Entre Ríos, en Córdoba, en Santiago del Estero, bueno, hay toda una síntesis de alguna forma de la flora argentina en estas especies que también llegaban a Buenos Aires como nativas, y también creo que hay una serie de funciones vinculadas a la fauna nativa, no hay una relación de la digamos, fauna en términos de aves, mariposas y otros insectos con las plantas cultivadas como ocurre con las nativas, porque obviamente una oruga o una mariposa come exclusivamente una, dos, tres especies de plantas que son de la región. Una mariposa no come fresno, no come eucaliptus, no come pinos, que son árboles del hemisferio norte. No quita que sus árboles puedan aportar otras cosas, porque obviamente cualquier árbol genera oxígeno, sombra, pero las nativas además tienen esta relación con la fauna. Y creo que también es momento de revalidar, de jerarquizar mucho conocimiento popular que se fue perdiendo por el contexto urbano en relación a las virtudes de las plantas en términos de uso medicinal, de uso para las abejas cuando hacen miel, esto que llamamos plantas melíferas, plantas que son tintorias, que los pueblos originarios o campesinos usan o usaban para teñir textiles. Muchas plantas, por supuesto, tienen un valor ornamental más allá, digamos, de la doctrina o del canon imperante, ¿no? Muchas flores, muchos follajes tienen un aspecto simpático también, perfumes. Entonces creo que hay un universo de aplicaciones, de usos, donde, digamos, ahí ponemos el acento en una mirada antropocéntrica. Pero también podemos ver el arbolado para naturalizar un poco las ciudades y de esa manera corrernos un poco del eje siempre tradicional, donde el ser humano es el ombligo del mundo. Y creo que, especialmente en un espacio verde, en una plaza, en una plazoleta, en un jardín, esto puede ser muy rico para atraer otros bichos, para tener otro contacto con esa naturaleza que la ciudad fue expulsando. Una calle, una avenida, de alguna forma es un artefacto más funcional, es necesario pensarlo más con una lógica de eficiencia para que no entre en conflicto con el tránsito, con el peatón, etcétera. Pero en cualquier pulmón verde, este giro, digamos, para naturalizar el espacio, creo que es muy necesario. Y de alguna manera, volviendo a esas experiencias, tanto Plaza Clemente como Manzanas 76 lograron eso, ¿no? Ser de alguna forma pequeños oasis donde, me imagino, para mucha gente vecina de estos espacios, llegar y reencontrarse con un árbol de su provincia, de su país natal, para gente que es migrante, creo que es una vuelta de rosca sobre el espacio verde tradicional, donde puede haber otro encuentro, otro vínculo con esa naturaleza y con otras personas también como vecinas. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola. Si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la vuelta que llevo en mi corazón. ¿Habrá clemencia en la Plaza Clemente, Silvio? Y en la manzana 66, ¿habitará el demonio con un 6 bajo el brazo? Todas estas preguntas no serán respondidas en la próxima parte del programa. Pero lo que sí te decimos que si sos vecino del barrio de Floresta o Flores o alrededores de por ahí, podés participar el sábado 20 de abril de la Milonga Solidaria La Barriada. Musicaliza Darío García. Hay una cantina amiga. ¿Dónde es esto? Asamblea de Flores y Agrupa Barriada son quienes organizan y es en Avellaneda 2177. ¿Qué viene a ser esto? La Asamblea de Flores. Milonga solidaria a beneficio de la olla popular de Agrupa Barriada. 18 horas, clase gratuita a cargo de Lucas Di Giorgio. No dice qué clase de clase es. No sé si es clase de arquería, de fútbol 5. Bueno, pero qué expectativa. No, de tango debe ser. Debe ser de tango. Es a la gorra, la barra y la cantina son con precios amigos. Y por supuesto habrá sorteos. Y por supuesto vení a bailar y acompañá y a difundir y sostener esta movida solidaria que tanto te necesita. Sábado 20 de abril, Avellaneda 2177, de 18 a 23 horas. Gracias, Vivi Rimoldi, oyente de este programa, que nos envía esta información y que milita todas estas causas, ¿no? Lo cual es más importante que ser oyente de este programa. Bien, seguimos con... Invocamos al dios niño azar. Ese azar que hace tan bien las cosas. Uy, es bueno. Como dice el cabo Cortázar. Porque este aquí que nuestra amiga también, Eve Hernández Roque, había presentado un proyecto de plantas nativas para el Corralón de Floresta. Y este aquí que está aprobado el proyecto. Muy bien. Las buenas noticias también hay que darlas. Sí, es verdad. Y efectuaron un relevamiento con vecinas del barrio. Hay un saludo a María, conspicua vecina y sostén, uno de los sostenes primordiales de la Huerta del Corralón de Floresta. También un saludo a Silvia, la otra vecina, que ahí codo a codo, mano a mano, meten las manos en el barro y sacan rabanitos, cortan pasto para que esa huerta esté cada día más linda. Qué lindo. Bueno, y fueron hasta comuneros, se arrimaron a la Huerta del Corralón. Nativos. Comuneros nativos. Porque hay que plantar comuneros nativos, ¿eh? Sí, sí. Porque ahí anidan y se reproduce fauna nativa también. Claro. Unas mariposas. La comunerum. Comunerum sin officinum. Sin oficinalis. Bueno, y fueron dos representantes de las comuneras nativas. Estuvieron Daniela Romero, por el partido Unión por la Patria. Su área de trabajo es seguridad y derechos humanos. Y por el lado del pro, ¿quién dice que en la huerta del corralón hay grieta? No, van juntas. Estuvo Karina Elsa Amanato, del partido Juntos por el Cambio. Sus áreas de trabajo son espacios verdes, higiene y arbolado. Muy bien. Muchas gracias, Eve. ¿Y ya se plantaron nativas? ¿Cómo viene eso? Sí, ahí veo en la foto que llevaron hoy nativas para plantar. Y ya hay plantadas. Hubo una fotito de un árbol del Zen de Campo. Sí, qué lindo el Zen de Campo. Y en mis viejos tiempos ahí había plantado un globito cipó que está sobre la calle Sanabria. Es más ribereña nativa, no sé si Burgueño me aprobaría la plantación de esa, de esa enredadera, pero quedó re linda. Me dice María que cuando van los chicos de la escuela flashean con el globito cipó. Qué lindo. Viste que está eso de, sí, para los chicos es buenísimo eso. Como si para los adultos no fuera buena la naturaleza. No, claro. No, para los chicos de la primaria está buenísimo eso que tengan una huerta, un árbol, un pasto. Yo con el celu estoy bien. Una división tajante. Y por supuesto no olvidemos el compost que sigue, ya va a cumplir por lo menos 4 años de compostaje ininterrumpido en el medio de un barrio. Muy bien, hermoso. Gran tarea de los vecinos de Floresta ahí en Comuna 10, en la huerta del Corralón de Floresta, entre avenidas... Sanabria no es una avenida, Gaona. Sanabria. Gaona, esa sí es una avenida. Gaona, Sanabria, Morón y Gualeguaychú. Bien, continuamos con la entrevista que habíamos comenzado a escuchar, la de Burgueño, nuestro paisajista invitado, Gabriel Burgueño. Y mencionabas como que se ha ido homogeneizando, ¿no? Lo que uno cultiva, lo que hay en los jardines, lo que se ve en la ciudad. Y la carrera de paisajismo también tiende a esa homogeneización, o todo lo contrario, tiende a una diversidad más saludable. Bueno, interesante. Yo creo que estamos en un momento bastante bisagra en ese sentido, donde la carrera fue madurando estas ideas y pasó de una mirada ornamentalista, decorativista del paisaje a una mirada más ambiental, más socialmente responsable. Incluso hay una dimensión de proyecto en la carrera que está vinculada a la vivienda social, a los barrios populares, a espacios, digamos, de infraestructura que atienden no solamente un jardín bonito para una persona rica, sino también un espacio verde para un barrio de emergencia, para un barrio popular, para un barrio obrero. Creo que son categorías que fueron entrando en la cursada, en los contenidos teóricos, de la mano con organizaciones, con frentes populares, con toda una movida que se viene dando en la región y en el mundo, por suerte, donde el paisaje deja de ser lujo para ser de alguna forma un derecho, una necesidad. Creo que todavía quedan vestigios fuertes de esa mirada tradicional de la decoración, de la planta bonita, del espacio prolijo, de este dominio también de la naturaleza que le imprime el ser humano al territorio, pero me parece que muchos proyectos actuales han generado una pluralidad de mirada en ese sentido, donde mucha gente participa y suma en esa línea. Buenísimo. ¿Y algún otro lugar que recomiendes para prestar atención al paisaje? Mencionaste la Plaza Clemente, la Manzana 66, Martín García, no sé, ¿hay algún lugar? Sí, creo que la región, totalmente, creo que la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no?, como área metropolitana, tiene muchos remanentes interesantes, una reserva que, bueno, en la que trabajo además hace muchos años y tenemos un trabajo del cuerpo de guardaparques muy potente en términos de vivero de nativas, de arboretum de nativas, de plantación en las inmediaciones, y que además en la naciente del río de la Reconquista es el área natural protegida de Dique Rollero, donde está la reserva de los Robles, esto es partido de Moreno, y la verdad que es un lugar cerca, con un espacio de camping, de recreación, como decíamos, de vivero, hay una biblioteca muy potente con actividades para la comunidad, y sin salir de Buenos Aires, la propia reserva Costanera Sur, creo que es un área de mucho interés para visitar, para recorrer, para ver ambientes. Es una reserva, como decíamos, ¿no?, todo el borde ribereño fue rellenado, fue modificado por el ser humano. Pensemos que en la época de la dictadura los materiales de autopistas, de otras intervenciones, fueron a parar al río y sobre ese sobre esa área de 350 hectáreas se formó la reserva, bueno, porque la naturaleza de alguna forma recolonizó, rearmó los ambientes de ese espacio, y hoy es una de las reservas principales que tiene la región. Y por último, me gustaría mencionar el Paseo del Bajo, que si bien es un sistema vial pensado básicamente para organizar el tránsito pesado de la Ciudad de Buenos Aires, también fue una oportunidad de concurso público que también participamos, y que lo interesante fue la posibilidad de armado de pequeños espacios de cruce, bajando de alguna manera la barrera que fue tradicionalmente la avenida Huelgo, la avenida Paseo Colón, y que además tiene varios sitios como espacios verdes nuevos, los jardines del Centro Cultural Kirchner, la plaza Juan Domingo Perón que se restauró para integrar esta cinta, y todo el corredor de alguna forma que acompaña al espacio de trinchera, de tránsito pesado, ¿no?, en términos de colectivo y camión, donde hay también pequeños núcleos de bosquetes, pastizales, canteros con especies nativas, donde falló bastante el mantenimiento, hay que decir, pero en gran parte eso ha sobrevivido y se puede mostrar una especie de maqueta de cómo era el paisaje de Buenos Aires. Una preguntita, Silvio. En Costa del Sur, ¿sabés si se controla a las exóticas? ¿Se busca que solo queden y prosperen las nativas o se deja que la naturaleza se exprese? Bueno, está muy bien la pregunta. Creo que en todas las reservas hay una búsqueda de mostrar lo autóctono, pero paralelamente es muy costoso en términos no solo de recursos, de mano de obra, de insumos, sino ambientalmente es costoso, genera un control absoluto. Entonces hay permanentemente una tensión entre dejar crecer lo espontáneo, que muchas veces no es nativo, y controlar para mostrar lo que interesa como emblema, de alguna forma. La verdad que todas las reservas urbanas en el mundo tienen invasión de lo que se cultiva en la ciudad, que tradicionalmente son plantas de cualquier lugar. Entonces, en una reserva de Buenos Aires tenemos fresno, tipa, árboles de calle, pero también mezclado con eso paltas, nísperos, frutales, porque son los que llevó el propio relleno, el propio escombro, y también hoy en día el viento, los pájaros, el río, llevan, traen semillas, plantas, bulbos, y eso genera, bueno, toda una heterogeneidad que, si bien a grandes rasgos es el paisaje originario, está muy mezclado en ese crisol, que también es el crisol que vemos en los jardines, en los viveros, como parte de la expresión humana, ¿no? Así que creo que es interesante, incluso como laboratorio vivo, con todas estas tensiones, de alguna forma, que significa el paisaje urbano hoy en día, entre regional, local, autóctono y también globalizado. Claro. Silvio, todo tuyo. Sí. Perdón por meterme, porque crecí retorcido y espinoso como el tala. Se me ha antojado que el árbol me representa en sus ramas. Es otro de los textos poéticos que están intercalados. En el libro que mencioné al principio de la entrevista, Buenos Aires, la historia de su paisaje natural, porque estamos hablando con el paisajista Gabriel Burgueño, recreador de los paisajes originarios de nuestra ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Mencionabas recién, Gabriel, el tema del mantenimiento, que era muy costoso. ¿Hay alguna posibilidad de articular o has participado en capacitaciones con el personal de las empresas tercerizadas que mantienen parques y plazas, ¿no? Yo he sido voluntario en huertas comunitarias de Floresta, del Corralón de Floresta y del Parque Avellaneda, y he visto poca capacitación en cuanto a criterios básicos de mantenimiento, como es el embolsar hojas y ponerlas como basura, bolsas y bolsas de basura todos los inviernos y otoños. ¿Has participado en capacitaciones o cómo pensás que pueden implementarse? Sí, por suerte ha habido varias experiencias de capacitación desde la ciudad y también desde organizaciones. Participo activamente de Aves Argentinas, que es una organización que se dedica al ambiente, especialmente a las aves. Incluso en este espacio tenemos un curso de plantas nativas en el espacio verde, justamente para traer aves y mariposas al espacio verde, y es un curso que este año cumple 25 años, nada menos, nada más, que sería bodas de plata, ¿no? 25. Bueno, la cuestión que con este curso y con esta organización hemos interactuado varias veces con la ciudad, con empresas, y con estas plazas en particular que hablamos recién, Plaza Manzana 66, y bueno, Paseo del Bajo y Clemente también, y simultáneamente con una movida que se armó en el Parque de la Estación, al lado de la Estación de Once, también un espacio verde con mucha movida popular, con mucha actividad vecinal, se armó una capacitación con las empresas que mantienen estos espacios hace un par de años, y la verdad que fue un muy lindo escenario porque, bueno, por primera vez creo se juntaba gente de gobierno, asesores, las empresas, para acordar de alguna forma algunos criterios de manejo, porque la vegetación nativa tiene una componente de cierta anarquía, podríamos decir, en el desarrollo de las plantas, en la estética de las plantas, y a veces para un mantenimiento tradicional hay una tensión también vinculada a cuánto emprolijar, cuánto controlar y cuánto dejar crecer, donde se confunde a veces planta útil nativa con maleza, con planta indeseable. Entonces, ¿cómo generar ese manejo sin entrar en conflicto? Y la prueba está que muchos sistemas, especialmente de Paseo del Bajo, que mencionamos hace un ratito, se fueron simplificando por el manejo tradicional, cortando, podando, limpiando y llevando al extremo de que algunos canteros hoy en día son simplemente césped y en su momento eran praderas, matorrales, arbustales. Bueno, creo que hay mucho para aprender todavía. No responsabilizaría la mano de obra en sí, sino a una falta de conducción para que esa impronta se sostenga, se potencie y no se vaya simplificando. Pero bueno, creo que son experiencias que han sido ricas y de alguna manera se pueden retomar para profundizar estos aspectos en la medida que cada vez hay más de estos espacios, ¿no? Porque la propia comunidad los propone. Vale decir que más allá de la agenda oficial de espacios verdes, de plantación, de arbolado, hay un trabajo, hay una tarea anárquica de la sociedad que va y planta, que va y sostiene, que va e interviene un baldío, un espacio de costado de la vía de tren. Hay infinidad de casos en Buenos Aires y alrededores donde el Estado no llega, donde el Estado no puede ni controlar ni reprimir estas acciones, y es deseable que ocurran. Entonces, me parece que estos espacios van avanzando más allá de la política de turno, más allá de la decisión de un gobierno u otro. Y entonces creo que son espacios que va a haber que atender con esta lógica, porque es lo que la comunidad cada vez pide más. Sí, muy bien mencionado la anarquía, ese ojo del baldío que nos observa todavía caminando por Buenos Aires. Bueno, te agradezco mucho, Gabriel. ¿Dónde puede encontrarse parte de tu obra o si vas a dar charlas o actividades? ¿Dónde pueden seguirse tu trayecto, por mencionarlo de alguna manera? Bueno, claro, me pueden buscar en redes, me pueden escribir un correo electrónico, ahora se los dejo, pero también, bueno, en el sitio de Aves Argentinas, en la Facultad de Arquitectura, donde tenemos una cátedra de paisaje que se llama Meta Paisaje, también pueden googlear este nombre. La verdad que es una cátedra donde tenemos mucha actividad abierta a la comunidad en esta carrera que decía acaba de cumplir 30 años, así que es muy reciente, hay mucho para todavía jerarquizar, para consolidar, así que también invitamos a la comunidad que se sume. Y en Instagram estoy como Gabriel Burgueno 1973, me pueden buscar por ahí y seguirnos y ver un poco las locuras que vamos armando. Hay mucho material también en la web para descargar, varios de los libros están capítulos o partes de descarga libre. El primer libro que mencionaste, concretamente de la Fundación Frida Sara, es un libro de descarga libre, así que también pueden visitar la web de la Fundación Félix de Azara y en el capítulo, en el apartado de libros, pueden descargar varias de estas obras. Perfecto. ¿Y el correo que dijiste? Ah, muy bien. gabrielburgue@yahoo.com.ar. Pueden escribir por ahí también, por donde les quede cómodo. No. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día y seguimos adelante. Gracias por tu predisposición para la entrevista, Gabriel. Un abrazo. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas, Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Sumate desde donde estés. Mis hijos están con el padre, Business School, por un capitalismo querible. Ya tenemos todo nuestro robot ninja. Entonces, ¿qué hay que plantar? Lo que luego cosecharás para comer. Ah, bueno, muy bien. El diente de león me gusta a mí. Ah, ese, si te contara lo que hacía mi abuela con eso, no lo creerías. Hace unas semanas entrevistamos a Vicky Morante Núñez, quien estaba preparando, está preparando, suponemos, aún el espectáculo Las Lanceras, que habla sobre estas mujeres esclavizadas en la época de Artigas que combatían con lanzas. Sí, recuerdo esa entrevista y sobre el final, una partecita que no entró, cuando empezamos a hablar de un acto de vandalismo que hubo sobre una estatua en la ciudad de Buenos Aires, ahí cerca de la boca del subte E de Independencia. El homenaje a Remedios del Valle. Exactamente, el homenaje a Remedios del Valle. Y bueno, esa inquietud se la trasladamos a Vicky, que tomó la posta o tomó la lanza y contestó lo siguiente. Que es un homenaje a la cultura afro, ¿no? A las personas afro, descendientes. Claro, a la cultura afrodescendiente. Vamos a ver qué contestó Vicky. Y a ese respecto tenía también una pregunta un tanto más periodística, si no tenés el dato, obviamente me decís, no tengo idea. Hace unos meses en este programa informamos sobre la vandalización de la escultura de María Remedios del Valle en una plazoleta de Constitución. Quería saber si hay novedades, si se va a volver a emplazar. La plazoleta es desde acá de San Telmo, y sí, de la donde está la estación de subte Independencia, sí. La salida de el subte C. Mira, la verdad, si se va a emplazar otra vez, yo lo único que pido es que sea de un material más resistente, ¿no? Porque todo eso fue un poco muy triste, algo fue como un acto de vandalismo simbólico, muy claro, muy contundente, doloroso también. Yo fui a la inauguración y no llegó a estar un año la escultura allí, ¿no? Claro, material... Victoria, ahí estaba viendo la foto, porque si bien el visualmente parece ser un símil de bronce, en realidad era de... De resina. De resina, claro. Sí, era de resina. Entonces la incendiaron. La incendiaron. Así como, nada, como otros grupos organizados que incendiaban a la gente. Bueno, sí, María Remedios en ese punto es más y de todas maneras, hace un tiempo estuvimos hablando con un artista plástico y él nos traía algo muy interesante a pensarnos, ¿no? En cómo queremos seguir plasmando nuestros símbolos, porque de alguna manera digamos, como que este acto de vandalismo también estaba encadenado con otros actos que sucedieron en el resto del mundo con respecto a los pueblos afro. Pero a su vez, digamos, el prócer en escultura, el prócer en el cuadro, el prócer, ¿no? Es una manera muy, también eurocéntrica, canónica de pensarnos simbólicamente hablando. Y en verdad capaz que es mucho más interesante cómo seguir forjando nuestro patrimonio intangible, cultural, que son nuestros cuerpos vivos, y donde muchas de estas historias y personas pueden hacerse presentes también desde un lugar más simbólico, espiritualmente hablando. Entonces, nada, eso me llevó a pensar si realmente es necesario que María Remedios esté en un lugar donde capaz que no, quizás el material no es prendido fuego, pero capaz que esto la pinten con aerosol, donde de golpe también no sé. Son cosas que yo me pregunto. Es muy interesante lo que propone ese artista plástico, sí. Sí, tiene que ver con una manera de mostrar a los próceres. Ahí saluda Carlita, que ya está haciéndose gárgaras para... Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Buenas noches. Estoy aprendiendo a usar mi micrófono. Ese es direccional. Ah. Que hay que hablarle como así. Ese no. Ese hay que hablarle así. Le voy a poner un machete a esto. Ahí va. Hola, hola. Hola, hola. Estamos probando los micrófonos porque ya llega. Escuchame una cosita, Silvio. Aprovecho que ya estamos en este pase que ya está. Una tradición histórico, diría, en este programa, para mencionar este tema de las estatuas, ¿no? Vos mencionabas antes qué actor a uno le gustaría que lo represente en su biografía. Sí. Y ¿con qué pose de estatua te gustaría que fueras recordado? ¿Con qué prócer? No entiendo. ¿Qué pose de estatua? ¿Qué pose de estatua? Y con un micrófono así, sentado en la radio. Claro, muy bien. ¿O queda mal sentado? Hay que estar parado, arengando. No, hay próceres sentados, Sí. Sí, a caballo. ¿Puede estar a caballo con un micrófono? Ah, bien. Un prócer tiene que estar a caballo. El micrófono como si fuera una bandera, por ejemplo. Ah, está bueno. Yo me imaginaba uno que viene así, como un brazo de costado. Como el pianista que tiene el micrófono que le viene de costado. Pero me gusta bandera. Yo me lo imagino a Silvio sobre un pony. Sobre un pony, sí, mirá qué lindo. Sí. Con un burrito ahí en Córdoba, ¿no? ¿Llega con los pies al piso, decís, el de Silvio, sentado arriba? Habría que ver. Sí, creo que sí. O hasta ahí, como el símbolo de lucha. Llego, pero no llego. Ah, estoy yo ahí. Pensaba que era símbolo de ayuda al pony. No le descargo todo mi peso en las cervicales. Le pongo suecos al pony si no arrastro el piso. Y con un ramo de peperina en la mano. Obvio, obviamente. Un ramo de peperina, sí. Claramente. Uy, sí. Sofí, ¿cuál sería la estatua que te represente? Uy, qué pregunta, ¿eh? No sé, no me gustan las estatuas, creo. Y no, ya pasaron de moda. No, pero están fijas. Todos tienen cara de serio, no sé. Los borrachos te mean. A menos que esté arriba de... Los sí, sobrios también. Sí. O si te pasa como a Nick, viste, te hacen de todo si haces ese tipo de cosas. Ah, bueno, claro. Pero tenés que ser un gaturro de Nick. Claro, por eso. No, creo que... La verdad que no me voy a subir a ningún caballo ni a ninguna estatua. No me gusta. Muy bien. Es la verdad.